Murió joven uruguayo al ser atacado por un patobica en un boliche de Palomar. Aún se desconoce el porqué del ataque.